Estamos de regreso con todos ustedes, son las 11 y 37 minutos de la mañana, ya en este último tramo que vamos a compartir con Tere García Díaz. Te recuerdo, ella es licenciada en psicología, experta en psicopatología de la infancia y la adolescencia, y yo diría que también lo es en la comunicación entre las personas. Hola Tere, de nuevo, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, vamos a retomar un poquito por donde íbamos. A mí me ha llamado mucho la atención, y además tú te has dado cuenta, el tema de la traducción, ¿no? Sí. Me ha llamado mucho la atención porque es la traducción en nuestro propio idioma, pero fíjate que es cierto cuando encontramos en el refranero o en las expresiones más comunes que utilizamos lo que yo te decía, ¿no? Dice, pero bueno, si por un oído le entra y por la otra le sale. O también esto de, pero tú no me escuchas, tú me estás entendiendo cuando estamos hablando lo que decíamos, ¿no? En el mismo idioma. En el mismo idioma. Lo que sucede es que la percepción, en este caso, no va guiada por lo que escuchamos realmente, sino por nuestros pensamientos. Y eso es lo que nos hace percibir a veces, aunque hablemos con mi mensaje, como decíamos antes, pues nos hace percibir que nos están culpando o que nos están haciendo responsables de algo que nosotros no nos sentimos responsables. Es curioso, ¿no? Hablas de que estamos regidos entonces por el pensamiento y a veces no bajamos al sentir. A decir el cómo nos sentimos, sino cómo nos hemos creado nuestra película, vamos a decir, interior, ¿no? Eso es. Hay un experimento simpatiquísimo con las cartas del póker. No sé si las conoces, que son unas rojas tréboles, y otras negras. Ah, sí. Bueno, vale. Les pusieron a una persona, se las pasaban rapidísimo y tenían que decidir, o sea, decir qué color habían visto, si el rojo o el negro. Pero no les avisaron que habían puesto, por ejemplo, los corazones en negro. Los corazones son en rojo. Entonces, se hacía el experimento, se les pasaban las cartas y las personas decían, pues negro, rojo. Cuando se lo pasaron despacio, le dijeron, le mostraron los corazones de color negro y dijeron, aquí tú dijiste rojo. Y se quedaban asombrados de que hubieran dicho rojo, porque claro, era negro. ¿Tú estás seguro? ¿Esa es la carta que me pusiste? Sí, sí, estoy seguro. Como ese experimento hay varios, que lo que hacen es demostrarnos que nuestros pensamientos guían incluso lo que vemos, también lo que escuchamos. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de es que la gente es mala, pues en esos términos nos expresamos y en esos términos recibimos lo que la otra persona nos diga. Así sea nuestro compañero de piso, así sea nuestro esposo, así sea nuestro hijo. Claro, si tenemos esa percepción, yo creo que incluso, de alguna manera, queriendo sin querer, vas a hacer que eso que tú expresas se manifieste y sea real para darte a ti misma la razón. Puede Exacto. ser, ¿no? La profecía autocumplida, se llama eso en psicología. Exacto. Pero es así. Uno intenta que lo que uno está diciendo y pensando, incluso aunque sea de otra persona, pues que sea lo real. Y va a tratar de que se cumpla sí o sí. Ahí necesitamos, para comunicarnos del modo que yo propongo, necesitamos un cambio profundo en nuestro modo de pensar. Qué curioso todo lo que nos dice, ¿eh? De verdad. Oye, Tere, también para hoy querías tú hablar un poco sobre el cómo nos autocastigamos, ¿verdad? Y cómo ese autocastigo que nos infligimos, pues de alguna manera nos limita. De alguna manera no. Nos limita. Nos limita. Ese castigo o ese autocastigo es, por ejemplo, llegamos a casa y dime que no pensamos así, a ver si me equivoco. Tengo que fregar los platos, tengo que limpiar la mesa, tengo que poner la lavadora, tengo que... Podríamos seguir con los tengo que. Pero eso no es la verdad. Y te lo digo así de claro, no es la verdad. En realidad, nadie me obliga. Si yo digo tengo que, significa que no tengo otra opción. Y sí, sí que la tengo. Yo puedo llegar a casa y dejar los platos sucios. ¿Qué sucede? Que después no tendré platos donde comer. Pero si quiero, puedo dejar los platos sucios. O puedo decir, quiero fregar la loza porque es que a mí me gusta comer en los platos limpios. Si uno piensa en, tengo que fregar la loza, o uno piensa en, quiero fregar la loza, la sensación es distinta. Es diferente totalmente, porque uno es más carga, más pesada, y la otra es como, le pones más ánimo, ¿no? Ajá, pero es solo cuestión de, volvemos a la traducción. Tengo que poner la lavadora. Sí, seguro. ¿Quién te obliga? Esa es la pregunta que yo hago, además en consulta, cuando alguien me dice, ¿tengo qué? Yo repito, ¿tengo qué? ¿Quién te obliga? No, pero es que si no lo hago, bueno, entonces es que tú no quieres las consecuencias de no hacerlo. Por lo tanto, quieres poner la lavadora porque quieres tener ropa limpia para vestirte. Bueno, entonces es que tú quieres hacerlo. Pero lo que pasa es que no tengo tiempo. ¿Cómo es eso de que no tienes tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué haces durante el día? ¿A qué hora llegas a casa? ¿Y cómo es que llegas a esa hora? Entonces empezamos a trabajar, claro, si te das cuenta ahí, de pequeño, ¿qué nos han dicho? Tienes que hacer los deberes, tienes que poner la ropa en el cesto, tienes que ordenar tu habitación. ¿Qué idioma es el que hemos...? El tienes que. Eso es lo que hemos asimilado. Es verdad, pero yo estaba pensando, Tere, que es casi nos expresamos el común de los mortales. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, así nos expresamos la mayoría de las personas. Y cuando empiezas a cambiar el modo, pues tiene su gracia. Porque uno dice, no, tengo que... Y detrás te quedas pensando, no, eso no era lo que yo quería decir. Vuelves otra vez. Quiero, y claro, pues a mí me pasa en casa con Ruth, quiero poner la lavadora. Y a veces me veo diciendo, tengo que poner la lavadora. Y no, no es tengo, es quiero, porque es que ya no me queda ropa limpia. Y bueno, si no pongo la lavadora, tengo dos opciones, o voy desnuda o voy sucia. Pero esa construcción del mensaje también es nos favorece, ¿no, Tere? Es decir, hacerlo de la manera que tú expresas es más liviano, se lleva mejor. Bueno, por eso lo expreso así, por eso enseño a la gente a hacerlo así. No es lo mismo que yo llegue a casa de trabajar cansada, porque todos llegamos cansados de nuestro trabajo, así nos guste, pero desgasta el trabajo, desgasta. Pues llegamos a casa y no es lo mismo que yo llegue y diga, ay, qué cansada vengo del trabajo, me voy a sentar 5 minutos. Y cuando viene el niño, si tenemos niños, o el adulto, porque hay adultos también, y viene a pedirnos lo que sea, que seamos capaces de decir, espera, necesito 5 minutos. Que no es lo mismo que decir, tengo que levantarme a hacer esto porque es que el niño quiere la merienda. Pues sí, el niño quiere la merienda, lógicamente querrá comer, pero yo necesito 5 minutos y el niño no se va a poner malo porque meriende 5 minutos más tarde. Si yo le digo al niño o al adulto, que también hay adultos en esa situación. Si yo le digo al niño o al adulto, quiero descansar 5 minutos, luego te pongo la merienda. O si quieres, deponiéndotela tú. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Y ya cambia la relación en casa. Es más, como dices tú, es más liviana. Es más liviana, se lleva mejor, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y es más liviano también en el trabajo. Si en la oficina, en vez de decir, en la oficina o en el trabajo que sea, en vez de decir, pues, en el caso tuyo, tengo que entrevistar ahora a una persona que no me cae nada bien. Dice, quiero entrevistar a esta persona y voy a ver qué aprendo, aunque no me gusta esta persona. Es distinto. O sea, no es solo para la casa, no es solo... Es otro modo que se puede aplicar en cualquier espacio, en cualquier ámbito. Muy bien, muy bien. Oye, me gustaría también recordar una cosa, Tere, que he descubierto también en tu página. Vamos a recordar que tienes una página en internet donde las personas, bueno, acceden, te consultan, te preguntan, te dan las gracias. Y has publicado que próximamente vas a ofrecer un taller. Un taller que vamos a recordar dónde se realiza. Será el martes, un martes 13 de abril a las 6 de la tarde, en la calle Peregrina 16, en Las Palmas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, cuéntanos sobre este taller, Tere. Bueno, el taller dura 7 semanas, es una hora semanal, cada martes de 6 a 7 de la tarde, y lo que vamos a hacer es, pues, trabajar con herramientas similares a las que estamos hablando aquí en la radio, pero ya aplicadas directamente a cómo enfrentarnos a conflictos con niños de un año, de 2 años, de 15 años, en realidad con niños. Y siempre entra también el conflicto de pareja, si los dos convivimos con el niño y yo quiero hacer las cosas de un modo y mi pareja quiere hacerlas de otro modo, pues también se trata cómo hablar con la pareja de ciertos temas en relación a los niños. Uh-huh. ¿A quiénes diriges especialmente este taller? ¿Ya a parejas que tengan niños y se vean en la tesitura de ya empezar a tener problemas y que quieran formarse? ¿O no es necesario porque, vamos, es un taller que te puede venir bien para un futuro o te puede venir bien ya no solo para comunicarte con tu hijo, sino con la vecina del tercero? En realidad, esa pregunta me la hizo una chica con un bebé de unos 6 meses. Me dijo, ¿tú qué dices, Tere? ¿Voy al curso? Y yo le respondí, mira, es que esa decisión la tienes que tomar tú. ¿La tienes qué? Esa decisión es mejor que la tomes tú. Porque hay personas que me dicen, yo quiero estar preparada para cuando nazcan mis hijos, ya no tener conflictos o ya saber cómo enfrentarme a ellos, y no tienen niños. O yo quiero esto porque lo puedo aplicar, que me pasó en el trabajo, en el taller que estoy terminando. Doy una herramienta y uno de los chicos que estaba haciendo el taller, que él tiene hijos, me dice, oh, pero esto lo puedo usar en mi oficina. Y yo, pues sí, aquí está aplicado a niños, pero se puede usar en la oficina. Y él, ah, qué bueno, pues sí, es que esta semana mismo lo pongo en práctica. Entonces no es un taller, sí, está enfocado a niños, y yo voy a trabajar más el tema de niños, pero da igual que seas padre, o de pronto puede ser un educador, que das clase en un colegio, o que tienes clases particulares con niños. O sea, está dedicado exclusivamente a niños. Enfocado, muy bien. Bueno, porque hablábamos de conflictos y esto no significa que los conflictos desaparezcan por arte de magia, ni mucho menos, porque conflictos los vamos a tener. Mientras uno vive, va a encontrar positivo, negativo y situaciones a las que enfrentarse en la vida. Pero sí es verdad que es una forma distinta de enfrentarnos a esos conflictos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la mejor manera para poderlo solventar, la mejor manera para podernos comunicar de una manera que consigamos, ¿no?, el entendernos y el resolver ese conflicto sin mayores traumas, ¿no? Así es. Porque decir que en la vida no vamos a tener conflictos, eso sería engañar. Claro, totalmente. Eso sería engañar, no es así. Conflictos vamos a tener porque no hay dos personas iguales. Ni los gemelos homocigóticos son iguales, entonces no hay dos personas iguales. Pues vamos a tener conflictos, claro que vamos a tener conflictos. Lo que sucede es que no es lo mismo un conflicto que termine en yo pongo de mi parte y tú pones de tu parte, que un conflicto que termine en no te vuelvo a hablar más. O un conflicto, ya hablando en Educarse en Castilla, un conflicto que termine en es que no puedo soportar a mi hijo. O en el niño diciendo, no puedo soportar a mi madre, mira que es pesada, mira que no me deja vivir, mira que ni siquiera se preocupa de saber si me siento bien. Y por desgracia, eso es lo que yo me encuentro en la consulta. No, y a veces te encuentras eso en la consulta y hemos escuchado esos mensajes también, Tere, que es, aunque sea de broma, que a lo mejor que un niño te diga, pero mira que eres pesada, o que tú en un momento dado también pierdas, entre comillas, los papeles y le digas algo que no es tu deseo decir, ¿no? Sí. Entonces es cuidar todo eso un poquito. Claro, e inclusive en ese caso aprender luego, porque decir cosas que no pensamos, yo pienso que todos las decimos. Pero yo si a mi marido le digo algo que no pienso, después lo pienso y digo, cuando ya me relajé un poco, digo, Alberto, es que estaba enfadada y te dije esto, pero no era esto lo que yo pensaba, sino... Pero con los niños eso no solemos hacerlo. O por lo menos no me lo he encontrado. Si yo lo explico en los talleres, ¿no? No, pues si me he equivocado, si le di un grito a mi hijo, si le he dicho algo que en realidad no lo pienso, pues después, cuando estoy más tranquila, me acerco. Mira, hijo, es que estaba muy enfadada y dije cosas que ni enfadada es buena idea decirlo, pero las dije. Y pues no, yo no quería decir esto. Lo que yo pienso de ti realmente es esto, esto y esto. No es lo que dije. No es lo que dije. Pero con los niños eso, lo de pedir disculpas a los hijos, yo no sé por qué tiene tan mala fama. Bueno, yo espero que eso vaya cambiando, Tere. Porque yo espero que vaya cambiando. Yo pienso que a lo mejor hace un tiempo podía ser de esa manera por el tema de que a lo mejor los progenitores equivocadamente pensaban casi perdían autoridad. Puede ser, pero yo creo que hoy yo confío y espero que no sea de esa manera. O si lo es, que por lo menos reflexionemos y nos demos cuenta que yo creo que se va a agradecer mucho más y se va a valorar positivamente el que reconozcamos que, oye, que no lo sabemos todo y que nos podemos equivocar con nuestros hijos, con un adulto, con nosotros mismos, ¿no? Es que si trabajamos de este modo que yo propongo, llegaremos a adultos siendo amigos de nuestros hijos, porque a fin de cuentas yo soy responsable de Ruth mientras es pequeña, pero desde que tenga 16, 17, 18 años, aunque la edad legal sea 18, pero ya ella empezará a tomar sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones las va a vivir ella, no las voy a vivir yo, yo las viviré subsidiariamente, como dicen en las leyes, porque claro, es mi hija y todo eso. Las viviré subsidiariamente, pero no las viviré. Las consecuencias reales las va a vivir ella. Oye, acabas de decir un tema que, si quieres, podemos ya, porque estamos agotando nuestro tiempo de hoy, verlo en otro programa. Has dicho que quieres ser amiga de tu hija Ruth. Hay personas que están, que son contrarias a esta opinión. Dice, bueno, amigos va a encontrar un montón en la vida y yo voy a ser su madre y no va a tener otra figura como la de su madre o la de su padre, vamos a poner, sino, es decir, amigos va a tener un montón y la figura de la mamá o la figura del papá es única. Entonces, cuando tú dices de que quieres ser amiga de tu hija... Pues contradigo a esas personas y muchas son de mi gremio, por decirlo así. Muchas son de mi gremio, las contradigo al 100%, porque en el momento en que es niño... Claro, la figura de la mamá tiene que ser, pero la figura de autoridad, no de autoritarismo. Yo no sé si ya no, por supuesto, la diferencia. Y la figura de autoridad es, bueno, yo sé que si cruzas la calle te pisa un coche. Entonces no voy a permitir que cruces la calle porque todavía eres pequeña y tú no. Pero en el momento en que ella ya maneja, pues yo no voy a estar detrás de ella para que cruce la calle o no la cruce. La va a cruzar sola. Y en ese momento, ¿por qué no puedo ser su amiga? Además, si me he encargado de enseñarlo de modo adecuado, es que mi hija me lo va a agradecer. Lógicamente, a ella no le va a gustar que la pise un coche. Bueno, quizás a lo mejor también nos estamos expresando que no hay que tomarlo de manera literal, ¿no? Porque evidentemente el rol de una mamá o el rol de un papá abarca un montón de cosas. En un momento eres compañero, en un momento eres amigo, en un momento eres, tienes que ejercer la figura que te toca ejercer. Vas a ser cómplice, vas a hacer muchas cosas, no exclusivamente. Entonces, a lo mejor quiero entender, Tere, que vas a ser amiga, pero dentro de un compendio de otro montón de cosas que eres para tu hija, ¿no? Claro, pero como cualquier otro amigo para ti. Es decir, tú y yo somos amigas ahora y a ti te está encantando lo que yo estoy explicando del tema de cómo nos comunicamos. Entonces yo puedo ser tu amiga y en un momento que tú tengas una dificultad, yo ayudarte en la dificultad o no ayudarte o compartirla o no compartirla, según podamos o no. Pero en otras cosas, pues en la radio tú eres una autoridad para mí, porque yo en la radio, más que el micro, y en psicología o en comunicación, pues al revés, sea yo la autoridad. Pues eso puede darse también con hijos. ¿Qué tal que mi hija, cuando digo mi hija, pues los que están escuchando y tienen hijos, pues que piensen en sus hijos? ¿Qué tal que mi hija se haga médico? Pues en medicina ya será una autoridad para mí, aunque sea mi hija. Claro, natural. Oye, Tere, muchísimas gracias. Hoy se nos ha ido el programa volando. De verdad, vamos a seguir profundizando en este tema que nos hace mucha falta. Y quedamos para dentro de 2 semanas, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Y ya seguiremos profundizando en estos temas. Muy bien. Oye, que tengo que decirte, Ruth, que te has portado genial, que muchísimas gracias. Mira, se ha tomado un chupachú. ¿Te acuerdas que te dije que el chupachú te iba a dejar la lengua rojita? Bueno, pues tienes los labios pintados y todo. Estás guapísima. Bueno, ha sonreído. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos para dentro de 2 semanas, ¿te parece? Sí, gracias a ti por darme la oportunidad de expresar a muchas personas. Un beso grande, Tere. Un beso. Venga, hasta pronto.